prehispánico al electrónico, ¿no? O sea, puedes todavía hacer muchísimas cosas más, ¿no? Uh-huh. Y aún así puedes seguir. O sea, yo creo que va a tener una evolución todavía mayor, ¿no? Ok. A ver, bueno, tengo que recordar aquí, tenemos boletos para el Music Contest, que es el evento de música electrónica que tenemos este fin de semana, es el viernes en La Tirana. Van a estar presentándose Derrick May, va a estar Alexis, va a estar también Quecho, y obviamente van a estar los finalistas del Music Contest, donde vamos a tener un ganador. ¿Cómo se va a sacar el ganador, Linda? ¿Por qué no nos platicas tú también de ese asunto? ¿Cómo se saca el ganador ahí? ¿Qué va a pasar? ¿De una vez se ponen a grabarlo? ¿Toca al rato o qué? Ándale. No le tengas miedo. Tienes que acercarte al micrófono, nadie te escucha desde allá. Odio los micrófonos. Todos los participantes se van a presentar en vivo. Uh-huh. Va a estar alternado live act, DJ, live act, DJ. Uh-huh. Van a estar ahí los jueces. Y ahí mismo van a hacer la selección. Los jueces ya escucharon la música de todos los chavos. Ya van con un criterio. Los quieren ver ahí. Claro. El performance, cómo la mueven. Y ahí mismo se va a hacer la premiación. Terminando el concurso, deliberan y se premia a los chavos. Yeah. Ok. ¿Están nerviosos? O la verdad ya les vale. No, da lo mismo. Sí, algo. Bueno, yo estoy más nervioso por la entrevista que por el que por el concurso. Ok. Bueno, pues entonces muchas gracias por haber venido. Les deseo mucha suerte. Gracias. Creo que en la tarde conoceré al resto de los participantes, o por lo menos otros que van a venir. Entonces, yo me tendré una idea de qué es lo que están haciendo cada uno de ustedes. ¿Algo que quieran decir? ¿Saludar? Lo que sea. Pues yo espero que vaya mucha gente. Uh-huh. Porque pues es algo importante en México, ¿no? Que pues que se está abriendo. No pues son talentos que son desconocidos, ¿no? Que claro. No han tenido toda esa difusión. Aunque supongo que han estado tocando, ¿no? Esa pregunta no se las he hecho. ¿Sí han estado tocando ambos frente a público o no? ¿Han sido así como de closet? ¿Son grupo de closet? Bueno, con este proyecto pues llevamos poco tiempo. Ajá. O sea, sí es de closet. Así lo han oído tu novia, tu mamá, cuarto, tus hermanos. Sí. De cuarto. Ahora le está chido. Está bueno. ¿Y llevan paleros? Bastantes. ¿Tú sí, también llevas muchos paleros? A llevar muchos paleros, sí. Contratados y todo. Sí, con pancartas y todo el asunto. Sí, sí, sí. Está bueno, va a ser un interesante evento. ¿Qué pasó? No, digo, realmente se trata de divertirnos todos, ¿no? Sí, claro, esa es la idea principal. Claro. O sea, o se lo toman muy en serio, alguien, la música. Bueno, sí es mi pasión, pero pues la idea es divertirte, ¿no? ¿Y algo, un proyecto rock and rollero? Trabajando con ustedes, remixes, eso, ¿les late esa idea? Sí, podría ser, ¿cómo no? Sí, podría ser. Claro. ¿En qué trabajan ustedes? ¿Así en Pro Tools o en otro tipo de software? En Pro Tools, sí, bajamos todo a Pro Tools. Uh-huh. Ok. Pues mucha suerte, señores. Que les vaya muy bien el Music.